que da valor para quererte. En los rencores mi amor ya se hundió. Te lo digo, ya no quiero ni verte. Lastimaste todito mi honor. Te lo digo, ya no quiero ni verte. Lastimaste todito mi honor. Te desprecio tu amor, lo desprecio. Me di cuenta que no vales nada. Tu cariño es lo mismo que aquellos que se van de paseada en paseada. Hoy te aborrezco, ya no te quiero. Y te lo digo, tu amor no vale nada. Hoy te aborrezco, ya no te quiero. Y te lo digo, tu amor no vale nada. Quiero.